Bueno, vamos a arrancar con un par de noticias. Un hombre, te cuento, mirá. Contame. Hombre fue arrestado por llamar al 911 e informar que su emergencia era que tenía hambre. Un hombre de Delray Beach, Estados Unidos, fue arrestado y enjuiciado por llamar dos veces al servicio telefónico de emergencia 911 para decir que tenía hambre. El tipo tenía hambre y dijo, yo voy a llamar y voy a decir, tengo hambre, loco, basta. Alguien que me debe comer. Benjamin Dewar, de 26 años, estaba ebrio cuando realizó las llamadas, según consta en el reporte policial. Cuando la policía se acercó al domicilio de Darren, lo encontró sentado en la vereda. Cuando lo vio... Cuando vio a los oficiales, le dijo que necesitaba que lo llevaran al parque y que tenía hambre. El tipo dijo, che, sé que me sé al parque porque tengo hambre. Así que nada, y actualmente está detenido en la cárcel del condado de Palm Beach. El tipo estaba arrestado. Llamaron a la policía porque tenías hambre. Qué bueno, yo me imagino la llamada. Hola, sí. 911. Che, escúchame. ¿No tenés sanguchito? Porque tengo hambre. Impresionante. Che, estos yankees hacen cualquiera, loco, la verdad. Bueno, vamos a otro. Dice, tiene 9 años y enfrenta un proceso por denunciar 91 catástrofes falsas. Los oficiales del servicio del 911 del condado de Mary informaron que un niño de 9 años lo llamó 91 veces para informar falsas emergencias, ocupando la línea durante más de 6 horas. Increíble. 6 horas. El tipo llamaba y tenía 6 horas a la gente ahí. Estaba aburrido, ¿no? Claro, estaba el pedo en la casa y dijo, yo llamo. El joven manda lo enfrenta a una causa en la corte juvenil después de que el director del célebre 911, el servicio de ayuda de emergencias y catástrofes de los Estados Unidos, lo demandara por hostigamiento telefónico. Frederick Rich explicó que el niño, del cual no trascendió el nombre, hacía distintas bromas en cada comunicación. A veces hablaba tan lento que cada salida duraba varios segundos. Luego hacía largas pausas en la conversación, dejando la línea muerta. Una vez pidió una pizza y otra vez hambre, claro. Simplemente eructó. Ah, terrible. Fue la noche más más ajetreada de nuestras vidas. Yo adivinando las palabras, terrible. Y no era más que un niño jugando. Claro. Dijo este hombre, acostumbrado a incendios, terremotos, explosiones y hordas enfurecidas. Terrible. Y bueno, el nene estaba aburrido. El tipo estaba aburrido en la casa. Quería jugar. Y dijo, yo llamo al 911. Y voy a pedir una pizza, claro, ahora me pego un eructo. Me imagino, hola, ¿emergencias? Sí, sí, quería una pizza de musarela grande. Claro. Mándame dos de musa. Claro. Claro, el tipo no entendía nada. ¿Qué pasó? Te recuerdo la línea para comunicarte con mensajes de texto al 15-6798-5246. 15-6798-5246. Esperamos tus mensajes. ¿Vos con qué comerías galletas? ¿Galletitas? Claro, galletas. ¡Viva! Y los ponemos de vuelta. Depende, porque las galletas obviamente no le pongo nada. Pero bueno, si son galletitas de agua, generalmente las como así, ¿no? Que son una mermelada. ¿Y con avispas no probaste? No, porque no me atrevo. Que venden galletitas con avispas incorporadas. Ah, mirá. Un fabricante japonés de galletitas de arroz añadió a su receta una buena dosis de avispas, cuyo cuerpo resulta perfectamente visible al consumidor. O sea, te comes la galleta, ¿viste que te pones a dieta y entras a comer porquerías como galletas de arroz? Sí, sí. Uno se pone a dieta y come cada porquería. Bueno, este tipo te vende la galleta de arroz con avispas incorporadas. Mirá. No todas las galletas de arroz son iguales. Y pese al sabor aburrido que las caracteriza, una compañía decidió seguir en el mercado, pero diversificando su propuesta y poniéndoles alas a su imaginación. Terrible. Le ponen avispas. Me parece bien. Le ponen... No, pero... sí, estos japoneses comen cualquier cosa. A Marley le debe encantar esto. Seguro que sí. A Marley le debe encantar. Bueno. ¿No tenemos cortina? No tenemos cortina. Estamos así como sin cortina. ¿Tenemos? Sí. ¿Tenemos? Cortina afuera tenemos. Una ahí, sí, una azulcita, sí, que es re linda. Pero allá yo no veo cortinas, mirá. No, no, se las robaron el otro día y bueno. Y ahí escucho. Ahora me escucho. El eco. Claro. Eco. Terrible. Bueno. Te cuento que no tenemos horóscopo porque nuestro amigo Ruperto me mandó un mensaje y me dijo que se iba de vacaciones anticipadas. ¿Anticipadas? Sí. Se iba para Paraguay, me dijo. Anticipadas hubiesen sido si nos avisaba el sábado pasado que estuvo él acá presente. Lo que pasa es que viste que él es... ¿Cómo? Él es así. Él se va y no avisa a la mierda. Y nosotros nos quedamos garbando sin horóscopo. Claro, y él te avisa 2 minutos antes. No, me avisó hace instantes. ¿Y a dónde se fue? Ah, Paraguay. Se fue para Paraguay porque dice que extrañaba sus raíces y quería irse para allá, así que... Dice que por ahí vuelve el año que viene, por ahí viene dentro de un par de meses, no sé. Dice, depende de qué hagan ustedes, si se quedan o se van, me dijo. Y contame, ¿se llevó a los hijos? No. Ah, sí, porque los veo. Se fue con... Los veo con las vecinas. Se fue con tus vecinas. Terrible. Los hijos se fueron con tus vecinas y él como los hijos ya no le daban pelota porque, viste que son... Según él son chicos, pero tienen como 30 años el más chico, así que... Claro. Te cuento que Gisela Ciancia... Se fue de joda y no vino. Bien. Sí, se fue a un asado. Y nosotros acá pasando hambre. Terrible. Anoche pasé con ella. La pasamos bien. Bien. Toda la madrugada. Qué lindo. Se iba a un asado y nada, supongo que próximamente, el próximo sábado. ¿Estará con nosotros? ¿Vos decís que vendrá? Sí, ¿vendrá a hacernos el honor? Supongo que sí. Bueno. Te cuento que vamos a ir a una tanda para ver si largamos la comunicación. Largamos la comunicación telefónica y hacemos la entrevista con esta gente que se llamaban, ¿cómo? Hijos del Pueblo. Con la gente de Hijos del Pueblo. Así es. Vamos a tener el honor de hablar con el bajista de Hijos del Pueblo, llamado Alejandro. Bueno, vamos a hablar con esta gente, a ver que nos cuente de qué se trata todo esto, cómo empezaron, qué sé yo, historias de rock and roll. Sí. Y nada, preparando lo que será un domingo de peña. Sí, para mañana. Sí, no se olviden que tenemos la peña mañana, así que vénganse a escuchar un poco de folclore, un poco de música nacional que tampoco viene. Hay buffet, ¿no, Juanca? Buffet súper económico. ¿Tenemos? Como siempre. Hay un buffet súper económico, van a estar actuando. A ver, te voy a estar leyendo la publicidad. Dale. La gente te digo, informa. A ver, te cuento. Dale. Te digo, la gran peña folclórica que se viene el día 6 de diciembre, invita y organiza la Escuela de Danza Sembrando Folclores. Actuarán conjuntos de folclore y conjuntos de chamamé y acrobacia en tela. Estarán actuando las escuelas de danza La Alfonsina Storni, El Lazo, La Delfina, Esperanza de mi Tierra, Rumor de Pampa. El domingo 6 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana, en el predio La Huella, Ruta 24, Ibaigorria, Parada Pascualones. La entrada libre y gratuita. Buffet súper económico para que vengas a pasar un día espectacular. Esto está ya con el apoyo de la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Buenísimo. Así bueno, que mañana ya sabes, los esperamos a todos. Acá están todos invitados. Están todos invitados. Así es. Nos vamos con un poco de música y volvemos con la gente de Hijos del Pueblo. Dale. En la vereda fumando chala, cuando de pronto mamita cayó la cana. Y entraron en la casa como si nada, rompieron la puerta a las patadas, entraron a los golpes, oye, sin decir nada. Guarda es el comando. Como de costumbre, como sucede en los barrios, entran siempre castigando de parte del comisario, buscando un fierro que claro no encontraron. Lo triste es que una madre se ha quedado llorando. Salió una señora muy asustada, llorando por su hijo que lo llevaban. El ojo y la justicia lo acusaban de un gran asalto a la madrugada. Yeah. Y los niños preguntaban. Los que reventaron eran la brigada, pedían el fierro a las trompadas. Cuando su padre dijo, mierda, acá no hay nada. Pero aguanta, hombre, que acá no hay nada. Ellos se reían, lo rebajaban. A esa hora por la noche se oyó una bala. Había sido el padre que se ha matado. Con el mismo fierro que la noche anterior, él había cobachao. Y es que el barrio está salado, es costumbre andar cansado. Y quien lo hubiera imaginado, que la brigada rompa tu puerta, tu casa nada envuelta. Y que el derecho que te acusan no sea tuya la boleta. Y ahora estoy en la misma esquina,

busco soluciones para esta gran confusión, dándole cobijas a un triste corazón. Voy a transpirarme hasta pegarme al botón en un cuerpo hermoso que nadie me siguió. Pasto otoñal y en el viejo asfalto la carne que se va. Con un lobo hambriento voy a arrancar otra vez. Vida sedentaria que ya te traspasó. Los arlequines mejor papel, divirtiendo a las viritas que se matan por mirar. Y en tus mejillas gesticulas más que ayer, es señal que cabalgamos llenos de ilusión, llenos de ilusión, llenos de ilusión. Estamos acá, de vuelta. Así es, con la gente de Huérfanos de... No, con la gente... Recién estábamos hablando de la gente de Huérfanos de Patria. Sí, estamos hablando con... Estamos con la gente de Hijos del Pueblo. Hijos del Pueblo, así es. ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, acá Ale. Estamos. Bien, bien, bien. Estamos con Ale. Ahí estamos. ¿Cómo? ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? Muy bajito los escucho, chicos. Muy bajo nos escucha, Juanca. A ver, ¿ahora? Bueno, cuando hablen nos vamos a ir dando. Yo los escucho muy bajito, pero bueno, los escucho. Nosotros también lo escuchamos. Estamos bajo. Bajito. ¿Qué problema? A ver, ahí. ¿Ahí estás? Ahí va. Ahí está. Ahí. Buenísimo. Parece que... Bueno, Lourdes te saluda. Hola, Lourdes, ¿cómo te va? Bien, hablando. ¿Vos? Bien, bien, acá estamos. Todo bien. Bueno, acá estamos con la gente de... Yo soy Germán, me olvidé de presentarme. Sí. ¿Cómo andás? ¿Todo Hola, bien? Hola, Germán, ¿qué tal? Todo bien. Acá andamos arrancando... Queríamos, con esto, claro, con esto que... Esto que es una pequeña entrevista que claro, te vamos a hacer... En la sección... Desde el sótano. Esto es desde el sótano, donde hacemos una pequeña entrevista y nos cuentan un poco sobre qué es la banda, cómo arrancó. Dale, nos contás, Ale, cómo arrancó Hijos del Pueblo, hace cuánto. Bueno, Hijos del Pueblo en sí tiene un año y medio, pero las raíces son de hace ya 14 años, ¿no? Ah, tiene una trayectoria bastante... Claro, sí. Entre idas y vueltas, 14 años. La formación actual tiene un año y dos meses, digamos, ¿no? Sí. Y venimos peleándola, ¿no? Ahora ya buscando nuestra formación, ya sacar el disco, venimos pegando por todos lados. Estamos dándole duro, ¿no? Bueno, ustedes nos dieron en Moreno. Estuvimos en Asbury hace poco con Los Piojos, con el guitarrista de Los Piojos, ¿no? Bueno, venimos rodando, ¿no? Y viendo qué pasa. No sé si vieron, si escucharon ustedes cómo estamos sonando ahora. Sí, sí. Ahora igual tenemos ahí, vamos a pasar un par de temas después de la entrevista. Ajá, bien. Buenísimo. Para que la gente los escuche. Contanos de dónde es oriunda la banda. Es una mezcla, bueno, de Merlo, el cantante, de Marcos Paz, guitarrista, primera guitarra, segunda primera guitarra, baterista y bueno, y yo y bajo, ¿no? Así que bueno, pero ensayamos en Merlo, bueno, y tocando por todos lados, ahora qué sé yo, dándole durísimo. Pregunten ustedes. Bueno, contame más o menos qué estilo tiene la banda, qué es lo que hace la banda. Bueno, una cosa medio que estamos... entre rock alternativo, no es rock and roll, no es punk, no es pop, no es una cosa medio rara. A ver, porque tenemos desde versionamos un tema clásico de rock and roll como Zapato de Gamuza Azul, pero sale totalmente distinto, no es un rock and roll. Tenemos temas que si pasan van a ser medio punk. Pero bueno, el cantante también hace la diferencia porque tiene la voz, una voz muy finita que hace que la banda suene distinta a todo también, ¿no? Sí. Así que termina siendo una banda rara, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo dice toda la gente que nos ha visto hasta ahora, ¿no? Una banda rara. Sí, un guitarrista punk. O sea, de ah, tienen como diferentes estilos, claro, dentro de la misma banda. Escuelas de música y terminamos haciendo una banda rara, no sé. Indefinible. Indefinible. Bueno, contame, ya que estábamos hablando de esta diversidad de estilos que tienen, algunas influencias de la banda que se puedan llegar a marcar dentro de, de los temas. De la banda, ¿no? O tuya. Sí. Te la hacemos un poquito más sencilla. La banda, mira, por lo general, bueno, todos... Bueno, el guitarrista, ya te digo, Alejandro, el guitarrista, ¿no? La primera guitarra es punky, a morir. Después Pablo, amplio, ¿no? Desde... Sí. Heavy a rock. Y Juan es el cantante es un rockero clásico, ¿no? O sea, fanático de Elvis Presley. Ah. ¿No? De hecho le decían Elvis, le dicen Elvis todavía, ¿no? Le dicen Elvis. Todavía le dicen Elvis. Qué buen apodo. Está muy bueno. Era un chabón que tenía papillas antes, ¿viste? Ahora está viejito ya, pobre Juan. Me va a matar si me escucha. Pero como es, bueno, él mucho Elvis. Y yo, bueno, mucho rock nacional, ¿no? Desde siempre. Sí. Así que una mezcla. Hoy Pablo está mirando, seguramente, y sí, se debe estar preparando para ver. Ah, bien. Contanos, ¿tienen algún disco? Me habías dicho que tenían o estaban preparando algún disco. No, tenemos un casero que lo estuvimos comercializando, ¿viste? Para financiar el que ya sale este año. Supongo. Bien, ¿con cuántos temas cuenta ese disco casero? Creo que tiene 12 temas. 12 temas. Sí, 12 temas. Bien. El disco tiene nombre, supongo. Elucidación, o sea, salir a la luz el nombre, ¿no? Sí, tiene nombre en inglés. Ah, pues. No, elucidación. O sea, elucidación pensé que... es salir a la luz, digamos. Ah, sí, no, pensé que... No. Escuché mal, perdona. Después, bueno, la banda viene mutando, estuvimos por todos lados, ¿no? O sea, hubo muchas formaciones y, bueno, parece que ahora se asentó la cosa y, bueno, estamos dándole por todos lados. Ustedes, bueno, Moreno, ya nos vieron y bueno, queremos volver a Moreno, loco, ¿no? Sí, los esperamos que vuelvan a Moreno. Sí. Después la próxima, bueno, calculo que llevemos toda la radio y vamos a hacer un unplugged. Nosotros buenísimo. Somos de ir a hacer así unplugged en las radios, ¿viste? Tan... La verdad que nos encantaría, están invitados. Invitadísimos. ¿Sí? Sale lindo. Buenísimo. Bueno, contame más o menos, vos recién me decías que tenían esta como una variación de formación, ¿esto a qué se debe? ¿A decisiones en cuanto a estilo musical o problemas personales de la banda? Desde... A ver, ¿viste? Bueno, viste lo que pasa en toda banda, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no soy miembro original de la banda, en realidad, ¿viste? Pero sí estuve, digamos, en el 2099, ¿no? Estuve en lo que fue una parte de la banda, ¿no? Por la primera... O sea, originalmente estaba Juan, Elvis, ¿no? Y otro muchacho más. Cantante primero guitarra, que era Mario, sí. ¿No? Pero dos cantantes en una banda a veces son muchos, ¿viste? Sí. ¿Viste? O sea, y era algo que, bueno, que Juan no lo entendía. O sea, es mucho porque, bueno, siempre está... Hay como una competencia, quieras o no quieras, en las bandas. Pasa y, bueno, muchas bandas a veces se rompen por eso, ¿no? Y, bueno, eso tenía que depurarse en algún momento. Bueno, se depuró cuando yo vuelvo ahora... A HDP, ahora hace un año y medio más o menos, ¿no? Estaba Mario, el guitarrista original, ¿no? Y bueno, Mario se va y ya queda solo. O sea, la banda necesitaba un solo cantante, ¿no? Sí. ¿No? Y después el bajista anterior se va por problemas personales, que le había tocado también, que era original, ¿no? Sí. O sea, y yo siempre fui el el que anduvo ahí robándole el laburo, pobre chabón. Pero bueno, no, todo bien con el flaco, ¿viste? Pero bueno, no lo podía tocar y bueno, caí yo. Viene así la cosa. Y después, bueno, Juan y Pablo, que es el baterista, ¿no? Por si no di el nombre. Sí. Sí, digamos que son originales, ¿no? O sea, ellos dos se mantienen, digamos, desde el 95. A través del tiempo, con idas y vueltas. Digamos que la cabeza es Juan, ¿no? El que siempre estuvo ahí. Sí. Firme el chabón, ¿no? Y después, bueno, los que vinimos en el camino, ¿no? Pasamos, vamos y venimos. Bueno, contame más o menos con cuánta gente están trabajando, cuánta gente están llevando por show, si tienen una idea. Y mira, en promedio, o sea, lo que pasa es que depende de dónde toques también, ¿viste? Sí. Podés tocar en un lugar y podés tocar para 200 personas, podés tocar en otro y llevar 50. Depende de dónde toques, de cuánto valga, eso es algo que está matando un poco a las bandas, ¿no? Porque hay muy pocos lugares para tocar y... O sea, para tocar hay muy pocos lugares donde no tengas que poner plata, es lamentable, ¿viste? El tema ese. Sí, no, se maneja mucho la plata. Con plata, la y verdad eso que... es como que te achica, porque si tocamos al aire libre, pues tocamos para 300 personas, si tocamos en un lugar que es gratis, cerca de la zona, bueno, ponele acá en la zona de influencia, por ahí también te van 100, 150 personas, tocas en Capital y mueves 40, qué sé yo, porque claro, ya tenés en Capital que cobrar la entrada, sí, que esto, que lo otro y más. Más que estamos lejos de Capital, ¿no? Igual. Sí. Es difícil mover a la gente a eso. Como a veces no, se va, bueno, no tiene mucha lógica tampoco eso, ¿viste? A veces. La otra vez en San Justo llevamos 70 personas y se cobraba entrada. O sea, sí. No, nunca se sabe tampoco. Depende del tiempo, de la gente, de que se peleó con la novia, ¿no? varía. Contanos, Ale, con respecto a las canciones que vamos a estar escuchando en minutos, ¿quién es el que las escribe? Por lo general escribe Juan, ¿no? El cantante. Bien. ¿Ah? Después él agarra, tira la idea y los arreglos los hacemos entre todos, ¿sí? O sea, son temas muy arregladitos, ¿viste? Muy laburados, ¿no? Y los arreglos van saliendo casi inmediatamente atrás del tema. O sea, el que presenta el tema lo presenta y después, bueno, ahí nomás al toque ya se arregla. Bueno, la banda funciona muy bien en ese sentido, ¿sí? O sea, los temas salen, es increíble, increíble. Y él... Los que lo ven en vivo dicen, bueno, es un disco, como suena, no se puede creer. Bien. Así que no, pero muy, muy concepto banda a nivel canciones, digamos, a nivel arreglos, ¿viste? O sea, ninguno se atribuye autoría por lo general, ¿no? Más allá de que siempre sean de alguien, ¿no? Como en toda banda. Sí. ¿No? Tratamos de que... ¿Los arreglos musicales también lo hacen entre todos o...? Sí, entre todos. ¿Entre todos? Verdad. O sea, siempre uno, o sea, va metiéndole, o sea, va sugiriendo el arreglo del tema, ¿no? O sea, que nunca es el mismo. Bien. Contanos, Ale, ¿por qué el nombre? El nombre, bueno. Sí, ¿por qué Hijos del Pueblo? Bueno, primero la sigla, ¿no? Sí, HDP. Sí. HDP. ¿No? Sugestivas sí las hay. Ya está, ya con eso, bueno. En realidad el HDP originalmente era lo que todos piensan cuando decimos HDP, ¿no? Sí. ¿No? Después con el tiempo fue Hijo de la Patria, que quedaba muy, ¿viste? Muy mi general, ¿entendés? Sí. Nos venía a ver Rico y Videla. Sí, más o menos. Y ahora nos viene a ver Delía, porque somos hijos del pueblo. Bien, me gusta. Como ese. No, la idea es que sea, bueno, o sea, que todos somos hijos del pueblo, ¿no? Básicamente. O sea, no en... Y después el juego de palabras de la sigla, más que nada. O sea, no... viene por ahí. Quedó así porque aparte... Fue el cambio más que nada de Hijo de la Patria y Hijo del Pueblo, porque Hijo de la Patria no sonaba bien para nada. No. ¿Viste? Y quedó así. O sea, el HDP original era el HDP que todos piensan, ¿no? Claro. Sí. El actual es ese que todos piensan, pero con un... Un varieté. Claro, ¿viste? O sea, está maquillado, digamos. Me gusta. Contame de este disco que tienen pensado preparar. ¿Cuál es la canción que a ustedes más los identifica, con la que ustedes consideran que es el tema que a ustedes los define como banda y los define como estilo? Más allá de esto que son una banda rara, como te definías hace un rato. ¿Qué pregunta, loco? ¿Me quieres matar? No, lo que pasa es que... no hay... ¿Cómo te explico? A ver... Si pones todo aquello, por ejemplo, ¿no? Sí. Todo aquello es un tema que va medio rápido, bueno, por ahí... En la grabación que tienen ustedes, se van a dar cuenta que es un tema muy poderoso, ¿no? Sí. Que es uno de los temas que más me gusta a mí, por ejemplo. Pero también me gusta Reflejada, que es un tema lento, muy tranquilo, ¿entendés? Y que no tiene nada que ver, ¿entendés? Nada que ver en absoluto. Y después, bueno, van a escuchar por ahí, ponele, Lunas Oscuras, que no, otro tema que no tiene nada que ver en absoluto. Rock and roll, que es un rock and roll. Bueno. No hay... Qué pregunta. ¿Cuál es el tema ese? ¿Lo nombraste? No escuché, no sé si lo nombraste. Todo aquello es un tema bien poderoso. ¿Me lo mandaste a ese? Sí, lo tengo. Ah, listo, en minutos bastante. Ahora lo vamos a escuchar. Que la gente... A mí personalmente es uno de los que más me gusta. Buenísimo. Va al riff de lo del bajo, en realidad, un poco. Toco el bajo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí estoy yo, ¿ves? Me escucho. ¿Viste? Después, pero no, todos tienen algo, ¿no? Y aparte la gente, bueno, se ve, ¿no? O sea, en los lugares donde estamos, en internet, bueno, están parejos los temas. O sea, para todos los gustos, eso es lo bueno. Buenísimo. ¿Tienen ustedes página web donde la gente pueda mirar? Sí, tenemos un par de sitios. A ver, tírala. ¿Eh? Tira la dirección, por favor. Bueno, a ver si me sale sin que me trabe. Dale. www.hijosdelpueblorock, todo junto, ¿sí? Sí. Bien. Listo, ahí para los oyentes, para que estén entrando en la página y conozcan un puedan conocer más. Un poquito más de ustedes. Por todavía ahí. No terminé, ¿eh? Ah, ¿sigue? Vamos. Claro, no, todavía no terminé. Dale, vamos de vuelta, a ver. Pongo voz de locutor para todos. www.hijosdelpueblorock.co.cc. ¿Lo repito? Vamos de vuelta. www.hijosdelpueblorock.co.cc. Si no, la otra opción es poner en el buscador Hijos del Pueblo, sitio oficial, ¿ah? Bien, o Hijos del Pueblo Rock. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué aclaro esto? Porque hay una banda mexicana que nos robó el nombre. Ah, opa. Ellos se llaman Los Hijos del Pueblo. Mentira, nosotros tenemos el mismo nombre que ellos, ¿no? Ellos se llaman Los Hijos del Pueblo, ¿no? Hay un artículo en el medio. Entonces, ¿qué pasa? Si ponen Hijos del Pueblo solo... o Los Hijos del Pueblo, es probable que salgan ellos y salgamos nosotros mezclados. Claro. Ahora okay. Si ponen Hijos del Pueblo Rock, salimos nosotros ahí. Apa, bien. Y después, bueno, todos los sitios de siempre, ¿no? Que están ahí dando vueltas. O sea, tenemos Show Rock, Fotolog, en La Mega, en Comunidad Rock, Rock del Oeste, Pure Volumen. Tienen. Entonces sí tenemos mucha presencia. La gente tiene entonces para entrar y conocerlos mucho más. Ahí hay temas, videos, qué sé yo. Fotos, bueno, las fotos, bueno, y las fotos y los videos no... No los recomiendo porque uno es más lindo que el otro. Bueno, contame, ¿tienen alguna fecha preparada ya para este fin de año o para principio del año que viene? Mira, teníamos el baterista medio enfermo que yo estaba diciendo ya. Sí, me comentó. A Lourdes, y por eso tuvimos que parar, porque teníamos el 11, teníamos Marilyn en San Justo, sí. Y Salón Rock en Merlo. Ah, bien. Que bueno, ahora lo tuvimos que suspender, ¿no? ¿Pero tienen idea cuándo se van a concretar las fechas? Claro, teníamos el 19 en Motobar de Ituzaingó, si no me equivoco. El 18 en Parque Centenario, sí, pero no sé, ahora se nos hizo agua todo. Bueno, un montón de fechas que no sé qué vamos a hacer. Después todavía. Nos mandás las fechas y nosotros acá te las vamos a estar pasando para pasamos que, todas las fechitas y te para pasamos. Que la gente los vaya a ver. Ah, buenísimo. Bueno, nosotros por lo general siempre las tiramos a la página, pero bueno, es un buen dato ese para pasárselo. Claro, nos pasás las fechas, nosotros te pasamos toda la difusión de las fechas, así la gente los va a ver, los conoce personalmente y dice, opa, mirá qué lindos muchachos, o no. No. Y próximamente, ¿sí? Claro, y próximamente compran el disco cuando lo estén sacando. ¿Tenés idea cuándo lo van a sacar? Sí, entramos a grabar ahora a principios de año, así que no sé cuánto llevará, 6 meses, 7 meses. Bien. ¿Ya tienen pensado lo que va a ser el nombre del disco o algo? Eso es secreto. No, en realidad no. Es secreto. No, pero le vamos a dar la exclusiva a ustedes. Ay, encanta, ay, buenísimo. Me encanta, bueno. Es más, iremos a presentarlo, vamos a ir seguro. Me parece están perfecto. Invitadísimos, me encantó la idea. No, el nombre todavía no lo tenemos, ¿sabes? O sea... Creemos que durante la grabación, durante el proceso de grabación, que es bastante es largo, va a salir el nombre, calculo. Digo yo, ¿no? Por ahí aparece alguno y dice, che, loco, ya tengo el nombre y listo, ya está. No sé, eso la verdad que no sé. Pero sí, algo va a haber. Y ustedes lo van a saber. Buenísimo, dale. Vamos a ir como cerrando, así ya vamos escuchando los temas de los chicos de HDP. HDP. Te quiero que antes de cerrar esta entrevista, te engroses así y te pongas bien orgulloso y le digas a los oyentes por qué tienen que ir a ver HP y no a otra banda. No sé si a, no a otra banda, pero ¿por qué deberían ir a ver a Hijos del Pueblo? Ah, primero, bueno, a cualquier banda hay que ir a ver, para la que sea. O sea, cualquier banda está bueno, ¿no? Sí. Porque HDP, y bueno, porque HDP es distinta. Bien. Por sobre todo es distinta, ¿no? Bien, o sea, bien. Es algo que no van a escuchar en ningún lado. Buenísimo. O sea, bueno. Ahora... habrá muy buenos. Bien, seguro. Pero no originales. Ah, me gusta. Muy bueno, me gustó esa definición, me encantó. Me gusta. Bueno, ahora viene la parte del mangazo, donde nosotros te mangueamos a vos. Ajá. Sí, no le había comentado yo. ¿No le dijiste? No tengo, perdí toda la plata hoy. No. Acá, esta es la parte donde nosotros te mangueamos a vos. Queremos que le mandes un saludo a la gente de la 96.5, a la gente de FM La Posta y de la Era de la Boludez. Que es este programa. Que es este programa. Sí, cómo no. Que lo vamos a grabar, el saludito, y después lo vamos a estar usando. Bueno, listo. Grábenme en el programa, si me lo dan después, el de hoy. Sí, sí. Dale. Bueno, cuando ustedes digan saludos. Ahora. Bueno, chicos de FM La Posta, de la Era de la Boludez, les habla Alejandro, de Hijo del Pueblo, el bajista. Un abrazo grande, muy buena en la radio. Una masa a ustedes, como siempre. Beso a Lourdes, beso a Germán. Gracias por todo, chicos, ¿eh? Buenísimo. Muy bueno. Qué manera. Sí, estamos bien. Nos encantó. Listo, chicos. Bueno, y en minutos ya vamos a estar... Pasando los temas. Sí, ya nomás, ya. Ahora me informo. Los largamos. Así que bueno, Ale, te mandamos desde acá un saludo grande. Y nada, muchísimas gracias por aportar al programa. Muchísimas gracias por la buena onda, por regalarnos tu tiempo y vamos. Para que se nos está quejando el operador. ¿Qué pasó? Ale. ¿Qué dice? No, el operador se llama Juanca. Sí. ¿Qué pasa, Juanca? Se nos está quejando porque dice que nos mandaste saludos a todos, besos a todos, menos a él. Y pero Juanca debe ser de Boca y yo soy de San Lorenzo. ¿Cómo sabe? Pregunta. Es adivino. Juancho, un abrazo y bueno, sabes que nos vemos por ahí después. Buenísimo. Que suene bien, Juan. Ahí está, contento quedó. Hay que llevarte bien con el operador porque este es así, ¿viste? Sí, porque él lo saca del aire y nosotros no lo sacamos. Es el que manda el operador. Claro, la verdad que sí. Bueno, Ale, te mandamos un saludo grande. Estás invitado para cuando quieras venís, presentás tu tema. Tu disco y nada, venís a pasar un buen momento con nosotros, a tomarte unos mates. Y sacarse un par de fotos, porque somos así como medio flogger nosotros, no somos de sacarnos muchas fotos. Ah, sí, yo también soy re flogger, ya se van a dar cuenta. Ah, bueno. Sí, un viejo flogger soy yo. Bueno, te mandamos un beso grande y vamos a estar escuchando los temas. Listo, chicos, un abrazo a todos, abrazo. Saludos a la gente que está escuchando. Chau. Chau, hasta luego, gracias, chau. Ahí pasó la gente de HDP. HDP. Me gustó, ¿no? Buena banda. Hijos del Pueblo. Ahora van a escuchar. Bueno, tenemos el tema ahí, Juanca, ya. ¿Cómo? ¿Cuál es el tema que vamos a escuchar de Hijos del Pueblo? Todo aquello. El tema que justamente él estaba hablando, así que dijo que era un tema con mucho poder, con mucha fuerza, así que y era un tema que a él lo identificaba y que a él le gustaba mucho, así que vamos a complacerlo. Vamos a compartirlo con ustedes. Si desea realizar una nueva llamada, marque 1. Si desea consultar el crédito disponible, marque 2. Si desea cambiar su clave personal, marque 3. Si desea facilitar el uso de su tarjeta asociándola a una línea, marque 4. Si desea transferir crédito de una tarjeta a su línea, marque 5. Tu recuerdo sé que aún estás aquí.

soluciones para esta gran confusión. Bueno, volvimos, ahí pasó la gente de HDP. Una banda que está buena, loco, ¿escucharon los temas? Una barbaridad lo que son esos pibes. Y sí, la verdad que era como él lo dijo, ¿no? Algo diferente. Sí, raro. La voz del cantante también, rara. Sí, está bueno, es así como algo que bastante... Que obvio, pero que sea rara no quiere decir que sea feo. No, raro es sinónimo de bueno. Sí. Tenemos mensajes. De la gente de Sin Sol. Gente... Manda mensaje a la gente de Sin Sol, gente que ha pasado por aquí, gente que ha estado haciendo acústico acá en vivo en el piso con nosotros, gente que tiene muy buena onda, y que nos cuenta que van a estar en el mañana a las 4 de la tarde en la Plaza de las Carretas, acá en Moreno, la que está frente a la Escuela 1. Así es. Frente a la Escuela 1, a las 4 de la tarde, totalmente gratis, van a estar tocando los chicos de Sin Sol. Van a ver muchas bandas, nosotros vamos a ver si andamos por ahí también. ¿Cómo se llama esta...? Para que lo encuentre. Bueno. Acá está. ¿Cómo? Caos Organizado Fest. Así es, Caos Organizado Fest. Van a ver varias bandas, entre ellas... La gente de Sin Sol. A las 4 de la tarde, totalmente gratis. Ahí nomás, en donde está la calecita. Ahí donde está la calecita. La calecita, el paso de nivel. Tenés la placita chiquita. Agarrás como yendo para ANSES. Claro. Agarrás por, creo que es Mitre, si no me acuerdo. No. Bueno. Bueno, pero ya está. La calecita, el paso de nivel ahí. Hablas de la carrera, la gente la conoce. La placita esa chiquita. Sí, ahí donde se hubo festivales, donde estuvo tocando también mucha gente, como la gente de Burlones, también estuvo tocando hace un tiempito atrás ahí. Es un espacio donde se están recuperando la gente, tomando espacios públicos para poder tocar y hacer festivales gratis para que ustedes puedan ir y escuchar buena música. No se lo pierdan, vayan, que va a estar bueno. Esperemos que el día nos acompañe y que haya un lindo día de sol para poder ir a escuchar un poco de rock and roll. La verdad, vas, te tomás unos mates, vas con tus amigos. La vida, tranquilo. La pasás bien. Cuento... Contame algo, dale. Indigente satelital. ¿Eh? Indigente satelital. Una mujer indigente se creó una casilla de lujo en la que tiene televisión satelital y ducha solar. Ah, bueno. Ducha solar no sé cómo será. Sharon Simpson se llama esta mujer. Simpson, sí. Será pariente de Homero. Y tal vez. Vivió en un rincón de la rotonda de Pentagon Island en Derby, Reino Unido, por 5 meses sin que nadie notara su presencia. La madre de 7, supongo de 7 hijos, empezó por ubicarse donde pudo en una carpa en la que entraba ella sola. Actualmente su tienda tiene TV, reproductor de DVD, estufa y una ducha que se calienta con energía solar. Qué bueno. Mira vos, ¿eh? La basura de unos es el tesoro de otros, explicó la señora Simpson, tomando aquellos que otros descartaban, reparando algunas cosas y muniéndose de baterías de autos que un amigo le recarga. Pudo equipar su casa con todo tipo de comodidades. ¿Viste? Eso quiere decir que uno se puede superar más allá de las dificultades. La mina se armó un rancho, tiene DVD, tiene televisión satelital. La ducha. Vive mejor que yo. Vive mejor. La mujer, sin embargo, debió mudarse cuando perdió la privacidad que le daban los arbustos circundantes. Le cortaron los árboles. Con la llegada de las bajas temperaturas, se cayeron todas las hojas y quedó muy expuesta. No, nadie le cortó, se cayeron solas. Pobre. Así que se fue a vivir con su hermana a un departamento. Sí, pero igual, yo te digo que tener una casillita con televisión satelital, un DVD, me pongo un DirecTV, una Play y soy Gardel, ya está, no me saca nadie. Terrible. Bueno, te cuento otra, ¿eh? Esta parece que está buena. Dice, licenciado en marihuana. Eso es. ¿Qué, tenemos mensajes? ¿Tenemos? A ver, pero léelo. No es para mí. Es para mí. Es personal. ¡Apa! Mirá vos. Bueno, no lo vamos a leer. Dice... Después les cuento. Yo lo voy a leer y les cuento. Una casa de estudios enseña a los estudiantes cómo cultivar, procesar y comercializar marihuana. ¿Cómo? Hay una casa de altos estudios, parece. Enseña a los estudiantes cómo cultivar, procesar y comercializar marihuana. Está bien. ¿Ves? Ahora empezamos con la negociación, una vez que es legal. Che, pero está cortada acá este sí, texto. Sí, se corta, no sé por qué. Terrible. Bueno, el nombre del colegio de esta institución está cortado. Bueno, esta institución da cursos de 6 meses sobre cómo producir marihuana para usos medicinales. Ojo ahí. Ah, obvio. No es para que anden fumando por la vida. No. Es para que se curen. El plan de estudios incluye el cultivo, cuidado de la planta, recetas para su cocción y cuestiones legales sobre su comercialización. Está bueno que se haga, ¿no? Así es, sí, qué sé yo. Yo voy a hacer una licenciatura en marihuana, ya está. Voy a cambiar la carrera y ya está. Claro, el estado de Detroit necesita fuentes de trabajo y nosotros creemos que la marihuana para uso medicinal puede estimular la economía de la región con cientos de trabajos y millones de dólares, sostuvo Nick, que es el fundador de la casa esta de estudios. Según la ley del estado, las personas que tienen problemas de salud que pueden tratarse con marihuana pueden cultivar hasta 12 plantas o nombrar un cultivador que pueda tener hasta 60. Wow, ojo con eso, porque por ahí te agarran para el otro lado y empezamos a cultivar. No, es medicinal. ¿Cómo? Es un chico que está enamorado de vos y que dice que no quiere ser pesado, pero bueno. Sí. Disculpa. ¿Ya lo leíste? Sí, ya Comentame, porque yo no lo leí. Bueno, dice, te lo leo, mira. Te lo leo, dice. Amor, ¿pasa algo que no me querés hablar? Un chico que te... Decime, si pasa algo, o si te molesto algo, si soy pesado... Decirle algo, pobre criatura. No le contestes. Pobre criatura. Lo tenés sufriendo por amor. No, es mi amigo. Sos peor que Juanca, que el otro día le mandaba una persona misteriosa y él no quería decir nada. Y bueno. Mirá. Te cuento la última y vamos con la música. Se creyó ninja y se rompió el... Epa. Se rompió el que te dije. Parece. Un hombre creyéndose ninja quiso saltar una reja con puntas y se autoempaló. Ay, qué dolor. No. Yo me lo imaginé. Luego de una pelea de borrachos entre un hombre de 41 años y otro de 25, el más joven intentó huir por encima de una reja. Según declaró, creía que era un ninja. Él dijo que creía que era un ninja. Porque se juntaba con los otros que cultivaban marihuana. O los que cultivaban marihuana le vendían, ¿no? Claro, sí. La policía llegó al lugar de los hechos orientada por los alaridos del pequeño saltamontes. Cuando lo encontraron tenía una pica puntiaguda de la cerca saliéndole del trasero. Ay, no, qué dolor. El hombre sangraba profusamente y debió ser trasladado de emergencia al centro médico. Pobre flaco. Allí, consultado por los médicos, explicó que pensó que era un ninja capaz de saltar la reja de 1.5 metros. Claramente sobreestimó sus capacidades físicas, esto explicó René Witt, vocera de la policía. Pelotudo. Increíble, bueno, ¿te parece que recordame los números para mandar mensajes? Los números. Si te quieres comunicar con nosotros por mensaje, nos mandas un mensaje al 1567-98-5246. 1567-98-5246. ¿Y para que nos llamen? ¿A dónde nos pueden llamar? Al 02320-45-2423. Así es. 02320-45-2423. ¿O nos mandan un mail a dónde? Así es, y ahora que la compu no está tildada y que ya pasó la gente de HDP, nos puedes mandar un mail y te lo vamos a leer a fmlaposta@yahoo.com.ar. ¿Te parece irnos con algo de la renga? Vamos a hacer un programa renguero hoy. Para Ricardo el camionero, que se quejaba que no pasábamos la renga y bueno, y que no nos mandó mensajitos. No. Igual nosotros nos acordamos de vos. El hombre que estaba enamorado de ti, pero que Gigi se lo quería levantar. Ha creado, ¿sabes qué? Entre amigas, no. Dividió un grupo de amigas. Ricardo, quiero que te sientas culpable. Has dividido un grupo de amigas. No, nos acompaña por ese motivo. No. La verdad, se puso celosa y dijo, no, me cagaste el tipo y bueno, y no vino. Y ahora están peleadas. Mentira. Es verdad. El otro día yo las vi en el pasillo. Es verdad, a mí me lo contó por el Facebook. ¡Ay, me muere! Estamos hablando acá, estamos chateando con Gigi, dice que... No digo la palabra porque... ¿Qué dijo? ¿Qué hizo referencia a la banda que estuvo antes, hijo, es HDP? Ajá. Me cagó el... El camionero. Me acabó el camionero. Yo creo que me quería. Dijo, esa hija de su mamá. ¿Esa hija del pueblo? Esa hija del pueblo. Que me jodió el camionero. Estaba enamorado de ella, dijo. Estaba enamorada de ella. Chicos, ustedes son testigos de que yo no hice nada. No sé, así no sé. Dice Gigi. Eso es lo que dijo ella. Y bueno, pero el tipo brilla por su ausencia. A ver, acá yo le digo. A ver. Dice... ¿Qué dice? Ajá, sí. No. ¿Qué dice? No, es irreproducible. Te mandó de pe a pa. Mandó saludo a tu mamá, a tu papá, a tu tío. Ahora me hiciste acordar. A la vecina también. Sí. A tu hermana, a la vecina también. Me hiciste acordar. Le mando un saludo grande a mi sobrinito que lo amo con toda mi alma y está cumpliendo 6 añitos. Me hiciste acordar. Hoy se cumple mi papá. Feliz cumpleaños. Le vamos a mandar un feliz cumpleaños. No, creo que nos esté escuchando porque vive lejos de acá, pero bueno. Pero bueno, vamos a cantarle el feliz cumpleaños. Me hiciste acordar. Tengo hambre. Vamos a cantarle. Llamá al 911. ¿Tenés algún ahí algún audio de feliz cumple? ¿Feliz cumpleaños? A ver, a ver. O lo vamos a tener que... Lo mandamos. Lo mandamos acá. Vamos, vamos, a la one. A la two. A la one, two, three. Vos también, Juanca. Bueno, dale. Porque te esperamos. Hacemos el boche. Mientras tanto, te cuento que nos podés comunicarte con nosotros al 15-67-98-52-46. Así es. 67-98-52-46. Che, me falta Gigi, no me sale. Bueno, llamás, línea directa al 02320-452423. 02320-452423. Quiero que le pidas perdón a Gigi para que vuelva, así podemos... Gigi, podemos, vos sabés que yo te amo y que entre nosotras no hay barreras, mucho menos hombres. Así que, vuelve, por favor. ¿Viste? Le escribí todo eso a Gigi y me dijo que es todo chamuyo. ¡Qué rápido que escribí! Que no te cree nada. No, bueno. Está muy ofendida, la verdad. Che, ¿tenés el audio o no lo tenés? Pues yo me largo a cantar, ¿eh? Dale, cantemos, cantemos. A la una. A la dos. Sí, lo tengo que cantar. Dale, porque si no vos también quiero que cantes, ¿eh, Juanca? Sí, que cante Juanca, que tiene lindos cantos. Dale, a la una, la doy a las tres. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Oye, Milik, dime. Al fin nos volvimos a encontrar. Ya es hora, ya era hora. Tú sabes esta canción, tú sabes la cantidad de niños que habrán celebrado su cumpleaños con esta canción, ¿sería? A ver, a ver. ¡Claro que sí! A ver. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu día y que cumplas muchos más. ¡Vamos! Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga. Que reine la paz en tu vida. No, no. Y nos fuimos del pasto. Me está, sí, derrapamos, ¿eh? El bueno, operador no. Veníamos bárbaro, veníamos bárbaro. Nos cambió la letra. Como los demás, agáchate, niña, y vuélvete a agachar. Opa. Epa. Chaldo. Opa. Ya, Miliki no va para cualquier lado. Ay, Miliki derrapó. La música se desvirtúa igual que mi Juan. Te soltado las cuatro y media. Todo lo que entra en el programa se desvirtúa y se va para cualquier lado. ¡Qué rico! Para los niños de 30, 40 y 50. Eso. Y los de 6, mi sobrinito. Ah, no era para papá de... No, era para mi papá. Era para los dos. Era para mi papá. Bueno, no, ese era para papá de... Y para mi sobrino. Ah, ¿tenía sobrino también? Sí, tengo dos sobrinos. Ah, bueno. ¡Ah, qué lindo! Ahora sí, nos ponemos, estás llorando, mirá cómo. No llores más, Juanca. Ya vas a tener un sobrino. Algún momento. Para el sobrino, un saludito. Para Nachito. Nachito, un saludito. Que los cumplas feliz, que tu día dichoso. Y ahora quiero agradecer a mi mamita y a mi papito esta hermosa fiestita que estoy disfrutando de la tía. Junto a mis familiares y mis amiguitos. Qué malo, saludo de la tía. No te saluda ni tu sobrino, mira. Ni tu sobrino te saluda. Que los cumplan feliz. Tarde de cumpleaños. Día día. Che, hablando de tarde de cumpleaños, tengo hambre, quiero torta. Yo también tengo hambre, pero... Una buena torta de chocolate con durazno adentro y crema. No laburan más. ¿Eh? Los que vendían empanadas no laburan más. Parece que no. Queremos empanadas. Yo vinieron malos. Mañana me voy a empachar de torta, mañana me voy a empachar de empanada. Mañana hay peña, mañana hay peña acá. Si pueden, vénganse a la peña. Mañana va a estar espectacular. Bueno, ¿les parece irnos con un temita de la renga y volvemos para cerrar lo que...? Un poco de música y seguimos un poquito abajo en este programa porque no sé qué ver. Dale. Adivino, Pablo. Y llegó el hombre de la casa. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar estas

también por la 66. Bueno, gente, ahí pasó el amigo Papo, que nos estaba regalando su Ruta 66. Y esto sigue así, así como es un día de esos de fiaca. Hoy me agarró fiaca. Me agarró así como fiaca ahora, no sé por qué. ¿Viste cuando volvés y te decís, qué ganas de dormir, qué ganas de dormir? Es que hace frío. Hace frío. 5 de diciembre. ¡5 de diciembre! Y hace frío. Me estaba diciendo el amigo Pablo, que está con nosotros. ¡Saluda, Pablo! ¡Decí algo! No, habla, decime algo. Quiero que hables. Hola. No, preocupación. ¿Preocupación? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por este frío? No puede, claro, no puede ser esta temperatura. Como bien decís vos, un 5 de diciembre. Y la culpa de todo la tienen los monocultivos. Es verdad. Sí, sí. bueno, eso es una teoría que tenemos con el compañero Fede, pero hoy no toca de las secciones de este programa, que es la era de la seriedad. Es verdad. La inauguramos la semana pasada, pero bueno, vamos a hacer semana de por medio. El sábado que viene vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho, que es este, el de las bajas temperaturas y de las lluvias que se vienen sucediendo hace varios fines de semana. Es verdad. ¿Sí? Algunos días de la semana también, pero de una forma más aislada, más esporádica. Pero los fines de semana viene lloviendo desde el 21 de marzo, que no para de llover los fines de semana. Es verdad. Y la verdad es que Y nos preocupa. A mí me tiene preocupado. ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por nos qué? Preocupa porque en el medio hubo ley de medios, hubo ley de reforma política y hasta ahora el clima no ha cambiado. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está haciendo la presidenta por este país? Claro. Y eso es lo que realmente nos preocupa. ¿Qué está haciendo este gobierno ante esta situación? ¿Sí? Es una situación preocupante, en la que debemos reflexionar acerca de qué tenemos que hacer en el 2010. Ya lo habíamos hablado una vez con respecto al deporte, que el año que viene es el año del Bicentenario, y decíamos que la Argentina no podía quedar afuera del Mundial. Es verdad. Por suerte, entró. Sí, ahora bueno, la pared, pero entró. Si pensamos en un Bicentenario sin hambre, también tenemos que pensar en un Bicentenario con climas apropiados para la fecha que corresponde en el año. Es verdad. Hay que tenerlo en cuenta. Sí. Ese es un adelanto de lo que vamos a hablar la semana que viene en la era de la seriedad. Es un momento para pensar en esas cuestiones de la vida, esas cuestiones serias, esas cuestiones que ustedes y yo tenemos que tener en cuenta y que la verdad que les agradecemos a los chicos porque nos traigan estos temas tan serios y tan profundos para hablar. De verdad. Me pone así como, me puse serio ahora. Che, ¿viste que bajaron la edad de imputabilidad? Lo bajaron ahí, no. Sí, es verdad. Yo estoy solo acá como un hongo hablando, pero no importa. No, te cuento. ¿Qué? Caca laboral. ¿Cómo caca laboral? No sé qué es lo que me trajiste. Es terrible. Caca laboral. Y pasamos de un tema a otro. Claro, ¿cómo? No, sí, uno sí. Se cambia de calzoncillo, no importa. ¡Vamos! ¡Terrible! Me sorprende la ductilidad con la que pueden pasar de un tema a otro sin decir, pasamos a otro tema, ¿no? Pasamos a otro tema. Lo que pasa es que terrible, esa muletilla lo usa Santo Biasati y nosotros no queremos claro, utilizarla. No. Claro. Te cuento que un sitio calcula cuánto dinero le cuesta a su empleador el tiempo que usted invierte en hacer caca. ¿Y cuánto más? Yo tardo más o menos media hora, ni a decir. WorkPop ayuda a las personas a sacar una cuenta fundamental para la economía, un factor crucial en el mundo corporativo, como es establecer cuánto dinero le cuesta a su empresa el tiempo que usted emplea semanalmente en evacuar las aguas mayores. Dejemos de lado lo escatológico del asunto y pasemos a las cifras. Usted puede utilizar dos herramientas revolucionarias, el contador de caca o el calculador de la cotización de la caca. El primero permite establecer cuánto cuesta una caca en particular. Usted lo enciende. Esto es terrible, no sé. Pero va, es un tema serio. Por favor. Eso parece. Un poco de seriedad, es una investigación periodística. Usted lo enciende cuando se va al baño y lo apaga cuando vuelve. Inmediatamente sabrá cuánto costó esa caca en particular. Y el segundo permite calcular cuánto dinero de su sueldo anual en realidad está dedicado a sus deposiciones. Es verdad. Ejemplo, ¿cuánto vale tu caca? Por ejemplo, si usted cobra $10 por hora y hace caca en su trabajo durante media hora, 5 veces por semana en un año, sus intestinos le costaron a la firma $1,300. ¡Epa! ¿Cuánto vale? Ah, vamos a empezar a vender caca, ya está. Terrible. Este es el negocio, hay que vender caca. No sé. Mi caca vale $5,300, macho. ¿Te va o no te va? Epa, y si sale durita, mejor. Basta, bueno, basta, ¿vos qué decís? A ver, quiero la opinión de una persona coherente. Hay medios de comunicación que nos venden caca día tras día. Sí, y verdad, nosotros la aceptamos simplemente con encender el televisor. Muy bien, me gustó el aporte y tiene razón. Pero mi caca vale $3,500, así que yo pongo en venta mi caca. Aquellos que quieran comprar mi caca para abonar la tierra, para utilizarla. Aquellos que dicen que pisar caca trae suerte, yo les dejo el regalito en la vereda y ustedes lo pisan y tienen suerte todo el año. Increíble, ¿no? ¿No? ¿Vos qué pensás? No Dame sé. Tu opinión. ¿Venderías tu caca? ¿Cuánto vale tu caca? ¿Cuánto vale tu caca? Dale, contame. Sí, necesito esa calculadora. Dale, seguí. ¿Sos de ir al baño seguido? Vamos, bueno. Hagamos una entrevista. Callate mejor, Germán. No, pero que me interesa el tema. Hablemos un poco de Hablemos de vos. Hablemos de mí. Yo voy al baño bastante seguido. No me interesa, la verdad que... Te cuento que mañana hay una peña folclórica en el predio La Huella. Contanos, Juan Cabos. ¿Bache? Ah, oh, bueno, mañana. Estamos como en la ciudad de Buenos Aires, lleno de baches. Bien. Te cuento que se viene la gran peña folclórica, invita y organiza a la Escuela de Danza Sembrando Folclore. Estarán actuando conjuntos de folclore y chamamé, acrobacia en tela. Tendremos las Escuelas de Danza Sembrando Folclore. Basta. Las Escuelas de Danzas, la Alfonsina Storni, el lazo de la Delfina, Esperanza de mi tierra. ¡Juanca, no lo mire! Y Rumor de Pampa. El domingo 6 de diciembre a partir de las 11 de la mañana en el predio La Huella, Ruta 24, Ibaigorria, Parada Pascualones. Entrada libre y gratuita, buffet súper económico. Esto está con el apoyo de la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Bueno, si te cuento que si querés comunicarte con nosotros. Sí. Comunicarte con nosotros por mensajes de texto al 15 67 98 52 46. 15 67 98 5246. O línea directa al 02320 45 24 23. Y contarnos cuánto vale tu caca. Tal vez. No, yo quiero saber dónde está Gigi. Gigi está muy ofendida con Lourdes. La voz de este programa es la de ella. Es verdad. ¿Dónde está? Gigi está en un asado cargando el tanque para devaluar su caca. No. Porque quiere ganar mucho dinero y dice que... Estuve rápido. Gigi ya no viene más. No, está enojada. Porque Lourdes le robó a su amor, Ricardo el camionero, que hoy nos ha abandonado. No, Gigi está en un asado. Viene el próximo sábado, la vamos a tener acá. Está chupando vino a los cogotes, no le importa nada. Contanos, Germán, ¿qué tenemos para mañana? Te cuento que mañana en la Plaza de las Carretas, a las 16 horas, Caos Organizado Fest. Tenemos el Caos Organizado Fest, donde va a estar tocando la gente de Sin Sol, junto a otras bandas. Esto es totalmente gratis, es en la Plaza de las Carretas, como ya te dije. Ya que está ahí en el paso a nivel, al lado de la calecita. Ahí te acercás y pones a escuchar buena música, un poco de rock and roll. Y nada, vivís un momento agradable, haces pogo. Yo cuando voy me cuenta porque hago pogo y me re divierto pegándole a los demás. ¿Ah, sí? Es como divertido. No sé, a mí el codazo va como trompada. ¿No viste el codazo en la costilla? El codazo en la costilla garpa. Dale. Pablo que sabe de pogo me va a ayudar. A ver, Pablo. No garpa ni a palo pegarle a alguien porque te gusta. Pero es divertido. No. Es divertido. Nunca fue... A mí me gusta el pogo violento, pero disfruto pegándole a otro. Es un placer colectivo, pero sin hacerse daño. Por favor. Ahora quiere quedar bien. No me importa. Sinceramente, no me importa tu opinión. Dale. Bueno, pero ya sabes que si querés ir a escuchar buena música y disfrutar de una tarde, si Dios quiere, a pleno sol, puedes acercarte. Puedes ir a mi casa, sí. Sí, vas a la casa de Pablo, te tomas una cerveza y vas al Caos Fest. Y te pasas bien, escuchas buena música, vas a la gente de Sin Sol que estuvo acá con nosotros compartiendo. ¿Qué? ¿Se ha pasado eso? Sí, la apuesta cumplía 5 años hace un tiempito atrás y estuvimos festejándolo, hubo radio, hubo bandas y hubo un montón de cosas. Encima me tiran los bucheos, no me importa. Te cuento que hay una banda que se llama Equal. ¿Equal? Sí. ¿De quién es? es la banda de mi amigo Pablito. Cristian Miranday, ¿no? Están en busca de batero. Están en busca de batero. ¿Si sabes tocar la batería? No. Te comunicas por mensaje de texto. Te comunicas por mensaje de texto y decís, hola, soy el batero que andabas buscando. Y le decís, te comunicas al 15 30 90 57 78. 15 30 90 57 78. Y le decís, hola, si ustedes andaban buscando batero, bueno, acá estoy. Qué onda tiene la banda? Es una banda que hace pop. Un pop bastante melódico. ¿De dónde? Es de acá, de Moreno. Ah, buenísimo. No, digo para saber el que le quede cómodo. Claro, sí, sí. Sí, sí. Si te interesa, ya sabes, te comunicas al 15 30 90 57 70, 78, como estoy hoy. Y le decís, nada, quiero ser baterista. Y te van a tomar una pruebita y los chicos son muy buena banda. La verdad que está bueno lo que hacen. Y en algún momento lo vamos a tener por acá, supongo. Tal vez, sí, tal vez. Bueno. Bueno, nada. Se terminó. Se termina, nos vamos, sí. Me cansé. Sí. Me cansé. Se terminó. Quiero decir a Gigi que por favor vuelva. Va a volver, Gigi. Que la perdonamos. No, va a volver, va a volver. Que Ricardo sigue enamorado de ella. Sí. Dijo que yo... iba a volver cuando se vaya la HTD. Ah, HTP. HDP. HDP. Vamos, andamos con las siglas. Cuando se vaya la HDP, dijo. Ah, cuando me vaya yo. Sí. Ah, se hizo cargo, no sé, yo no digo. ¡Opa! Es que recién me lo estaban gritando antes de que vengas vos, Pablo. Me gritaban de todo. HDP. Sí, HDP. No, nosotros decíamos lo nosotros que no, Gigi. Nosotros no, Gigi va a estar el próximo sábado. Reproducimos lo que Gigi decía. Tenemos un mensaje de texto. Dijo, tenemos un vos mensaje. Vos sos una acaba HDP porque me sacaste al camionero, dijo. Es verdad. Tenemos un mensaje. Sí, sí. Hola chicos, decirle a la HDP. Bueno, tenemos un mensaje acá que dice algo más o menos así para las personas acá presentes que estuvieron dando la fecha de la peña de mañana. Dice, hola, por favor, digan con educación la fiesta folclore, la fiesta de folclore. Chicos, chicos sean argentinos, no riéndose, firma la que los escucha. Bueno. Para la chica que nos ah, escucha. Ah, lo leo de vuelta. Ahora, vale. Vamos a hacerlo con respeto. Dale. No, yo quiero decir... Poneme música. Claro, porque Pablo, vos lo hacías reír. No, pará. Sí. Yo quiero decir que yo no me reía porque, o sea, por el tema que es una peña folclórica. Yo he ido a muchas peñas folclóricas y soy bien argentino y sigo yendo a peñas folclóricas. Porque a mí me encanta lo que es el folclore y siempre, o sea, sigo a lo que es el folclore. Todas las mañanas estoy pasando folclore acá en la 96.5. ¿O no, Pablo? Sí, pero es una decisión colectiva del equipo que mantiene la radio día tras día, así que tampoco es. No fue una falta de respeto, sino que fue que Pablo lo hacía reír a Juanca y Juanca nos hacía reír a nosotros. Claro. Y la risa... Igual la hemos pasado la fecha anteriormente. Obviamente, desde el principio del programa y lo hemos hecho con mucho respeto. Vamos a hacerlo con seriedad. Poneme música seria. Poneme música no, seria. No, no sé si seria, pero música sí, de fondo que... Vamos a hacerlo con toda la seriedad del mundo. Claro, el folclore de para fondo. Que nadie se nos... Ahí está. Ahí me gustó. Te cuento, te comento que se viene la gran peña folclórica el día 6 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24, Ibaigorria, Parada Pascualone. Organiza e invita a la Escuela de Danza Sembrando Folclore. Actuarán conjuntos de folclore y chamamé. También tendremos acrobacia en tela, estarán actuando la Escuela de Danza Alfonsina Storni, El Lazo, La Delfina, Esperanza de mi Tierra y Rumor de Pampa. El domingo 6 de diciembre en el predio La Huella, Ruta 24, Ibaigorria, a partir de las 11 de la mañana, entrada libre y gratuita, buffet super económico. Está con el apoyo de la Escuela de Arte Popular del Culebrón Timbal. Subime la cortina. Para que vean que somos bien argentinos y apoyamos a folclore y apoyamos toda esta movida. La verdad que lo hacemos con mucho respeto, la verdad que si alguien se sintió ofendido, todo bien. Pero lo hacemos con todo el respeto del mundo, a mí por lo menos personalmente me encanta el folclore. Y nada, disfruto de las peñas y he disfrutado de peñas en algún momento. Además, ahora como cierre de este año me voy a dar una peña. Bien. Y me voy a tomar unos vinos. Bien, bien. De bronca. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Así es. Así que vamos. Los esperamos el sábado que viene de 19 a 21 horas con esto que hemos dado a llamar como Low. ¿Cómo? La era de la boludez. Bueno, gente, muchas gracias por la compañía. Muchas gracias por el aguante cada sábado. Y los esperamos como siempre cada sábado Así si es. Quieren hacernos compañía, con Gigi, mañana, con Gigi, Gigi presente. Que se van a pelear acá en vivo. Así es. Y tenemos, con la sección La Era de la Seriedad. Tenemos La Era de la Seriedad el sábado que viene. No se la pierdan, que es un tema apasionante. Así es. Bueno, Germán, un gusto. Bueno, un gusto como siempre. El aguante. Muchas gracias por todo. Juanca, nos vemos. Pablo. Pablito, nos vemos. Mirá qué lindo. Qué rico beso, Pablo. Los chicos mandan besos. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Bueno, nos vemos el próximo sábado. Dale. Nos vamos con mucho folclore. Así. Ah,